ya se terminaron todas las heridas que un día maltrataron a mi corazón. Ya se terminaron todas las heridas que un día maltrataron a mi corazón. Tan bondadoso que muy pocas veces como ella en la vida me causa dolor. Y es tan bondadoso que muy pocas veces como ella en la vida me causa dolor. Juliana Mejía y María Soledad Romero, yo quiero a la vida por el amor de ella. De mí sin el amor de ella, me podría morir por el amor de ella. Es el Archibol y Santi Castaño en Madrid, España. La quiero mucho, de eso está sabido. Y si no está a mi lado, vivo entristecido. Que la quiero mucho, de eso está sabida. Porque ella es mi amor y su nombre escrito he llevado en mi agenda con letras doradas, porque ella es mi amor. Mi mayor mora, Sebastián y Amparito Pinto en TV Norte. Yo quiero a la vida por el amor de ella. Yo adoro al amor por el amor de ella. Yo quiero a la vida por el amor de ella. Yo adoro al amor por el amor de ella. ¿Qué sería de mí sin el amor de ella? Me podría morir por el amor de ella. Edgar Banda, Robert Osorio y Paulo de Alba, Pelupa. Boa. Hasta.